La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Ponce, desde el barrio de San Antón. Porque la plena viene de Ponce, desde el barrio de San Antón. La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón, pero la plena que yo les traigo siempre la canto con acordeón. Pero la plena que yo les traigo siempre la canto con acordeón. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. ¡Así! ¡Fea! Parecer para Raúl. ¡Hey! La bailan en Puerto Rico, allá en la China y en el Japón, pero la plena bien sabrosona, toda mi gente baila mejor. Pero la plena bien sabrosona, toda la gente baila mejor. La tocan con un requinto, con clarinete y con saxofón, pero la plena que yo les traigo siempre la canto con acordeón. Pero la plena que yo les traigo siempre la canto con acordeón. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. ¡A Buki! Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. ¡A Boca Rarita! Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. Para el tío Plomo, para Carlitos, para el tío Plomo y la tía Vilma, para Lionel, la bailan en Puerto Rico, allá en la China y en el Japón, pero la plena bien sabrosona, toda mi gente baila mejor. Pero la plena bien sabrosona, toda mi gente baila mejor. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Y el bom, bom. ¡Hey! ¡Sabrosito! Para Naira, para Narela, para Bianca. ¡Oh, Floppy! ¡Oh, Brian! La bom, pena. Bom, bom, bororom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. ¡Vamos, Anto! Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. ¡Ailén! Bom, bom, bom, bororom, bom, bom, bom. La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Ponce, desde el barrio de San Antón. Porque la plena viene de Ponce, desde el barrio de San Antón. ¡Bien, bien! ¡La plena!